hoy día hicimos una denuncia por las irregularidades que están pasando los conductores de la ciudad de Osorno por los representantes de las 5 líneas de colectivo. Nosotros pusimos en carta en el asunto al Seremi Nicolás la marcación de control diario, que es un abuso que viene saliendo de por años, que los vienen cobrando, y nosotros estamos desconformes porque cuando nosotros no pagamos esa hoja de control diario, los denuncian ante carabineros. Y ahora quedó claro acá con el Seremi que esa hoja no tiene validez, pues sea la hoja de control diario. Así que contento por eso, y también por pusimos la denuncia que por qué los representantes de las líneas pasaban a ser dueños de los certificados de inscripción, cuando eso uno como dueño paga 17, 18 millones de pesos y ningún representante le pone 1,000 pesos para que digan las líneas son mías. Entonces fueron bien acogidas las denuncias acá en el Ministerio de Transporte, gracias al señor senador Rabindran Quintero, que lo está apoyando.